pareces como espuma en el mar. Mis ojos buscan tus ojos, pero no están. Agua marina que viene y va, sobre tu sola mi amor se va. Dile tu aliento que vuelva ya, y aquí le espero. Desapareces como espuma en el mar.